Darío, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. Pato Lobos, aquí en los encuentros de Viedma. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Sí, estamos bien. Bueno, estamos bien, pero el granizo parece que ocasionó problemas, ¿no? Sí, no, la verdad que con el tema del granizo de la semana pasada se ha perdido bastante. Y bueno, hoy, digamos, hoy también tenemos lluvia, ya comenzó ayer. Y todavía había agua en la chacra, ¿ve? Había agua en algunos sectores, porque hay algunos sectores que son suelos muy arcillosos, Sí. ¿vio? Y el agua todavía aún permanecía en los lotes. Claro, Yo demora en tengo ahí bajar un el lote. agua, claro, cuando hay mucha siembra. Claro, no alcanzó a drenar, que ya ahora tenemos lluvia, entonces esto termina de matar los cultivos que por ahí estaban tratando de recuperarse, porque digamos las plantas también necesitan oxigenarse, ¿vio? Así que sus Claro. raíces fueron totalmente cocinadas porque el agua en estos días levanta temperatura y bueno, las raíces mueren, ¿vio? Así Claro. que y hoy con esta lluvia lo que queda se termina de morir, porque después de esta lluvia vienen unos días de calor, así que Bueno. eso se pudre totalmente. Darío, y particularmente, ¿cuáles son los productos que más se afectan o resultan afectados en estos momentos por este tiempo? Lo que más se afectó fueron todos los cultivos de hoja, lechuga, achicoria, acelga, que por ahí es el momento en el que se estaba cosechando. Los lotes de lechuga que se estaban sembrados se perdieron prácticamente todo. Lo que sí no ha sido por ahí, ha sido en la más fuerte de lo que es granizo en San Javier. Yo estoy en San Javier en el camino 18, parcela 220. Y a nosotros esa franja sí, como que fue mucho más fuerte que para este lado, cerca de Viedma. Nosotros tenemos familiares que viven en el camino 1 del IDEBI, y por ahí no ha sido tanto el granizo, sino que por ahí ha sido solamente una franja, ¿vio? Claro. Pero lo que es San Javier sí ha habido mucho daño, y es impresionante la cantidad de milímetros que ha caído en poco tiempo. Eso es lo que por ahí Claro. Y ha hecho mucho más daño, ¿vio? sí, Y más el granizo. claro. Darío, y en tu caso, ¿qué te afectó el granizo? ¿Qué producto? A mí me afectó lo que es zapallo. Yo ahí ya perdí media hectárea de zapallo, y mi viejo perdió 2 hectáreas de zanahoria, 1 hectárea que estaba ya a punto de cosecharse. Se perdió después la otra hectárea que estaba sembrada, o sea, porque al caer tanta agua, cuando se seca se forma una capa arriba muy gruesa, y las semillas, como son chiquitas, no pueden alcanzar a atravesar esa capa, Claro, ¿vio? no rompe la tierra, digamos, ¿no? Exacto, no tiene la fuerza suficiente, exacto, para romper esa capa, y bueno, se terminan de por morir. Después lo que es, hay mucho por ahí, en nuestro justo a nosotros nos agarró que trasplantamos la mayoría de verduras, o sea, tomate, morrones, pimientos, berenjena, melones. Esos plantines se perdieron totalmente. ¿Por qué? Porque estaban recién agarrando y cayó el granizo y lo estampó contra el piso, así que digamos, también en ese sentido perdimos bastante, así que estamos hoy bastante complicados porque recién empezamos con el tema de la cosecha de esta temporada, y es un daño importante porque ahora, digamos, son los primeros ingresos que ingresan al grupo familiar después de estar un invierno bastante difícil por las cuestiones de precio y demás que han pasado la temporada pasada, ¿vio? Así Está. que Darío, o sea, estamos la complicados. horticultura obviamente totalmente afectada. ¿Y qué pasó con los frutales? No hay muchos frutales, pero ¿los afectó también? La verdad, y no sabría decirte bien, ¿viste? Con el tema de los frutales, yo más soy de la horticultura, ¿viste? Yo sé que un granizo, que no fue este último o el anterior, me parece, afectó mucho a la cereza, según nos contaban los productores de cereza. Sí, eso, seguramente porque, como te digo, ahora fue como más general el granizo, porque hasta también me granizó, así que viene del valle también, justo venía del valle, también nos comentaron que fue bastante lluvia y cayó granizo. Acá no sabría decirte, pero calculo que sí. Calculo que sí ha hecho mucho daño. Ahora, ¿es cierto, Darío, que el granizo que cayó es un granizo que no es el común? ¿Cayó un granizo bastante grande, puede ser? En algunos sectores sí, y en otros sectores no. A nosotros nos cayó, mira, granizos muy chiquitos, como de piedritas chiquitas, ¿vio? Como si fuesen las canicas, las bolitas que juegan los chicos. Sí. De ese tamaño, pero intenso, ¿vio? Claro. Fue muy intenso. Entonces, no le da, daña a veces mucho más eso que un granizo mucho más grande, ¿vio? Claro, claro. Así que bueno. ¿Y qué se hace? ¿Y qué se hace en estos casos, Darío? ¿Cómo salvan la producción? ¿Cómo pueden salir a flote cuando te pasa una cosa como esta? Y la única forma es seguir trabajando. No hay tiempo para amargura, no hay tiempo para nada, porque es el momento clave, digamos. Estamos ya entrando en plena temporada y no hay por qué bajar los brazos, ¿no? Sabemos como productor que nos enfrentamos que sobre todo las cuestiones climáticas, porque nosotros allá en abril por ahí nos tenemos que apurar a levantar la cosecha por las heladas, ¿vio? Uh-huh. Y sabemos que en el verano también podemos tener unos caídas de granizo de este año. Ya por lo menos prácticamente sabíamos, digamos, de que nos enfrentamos a un verano medio difícil que en cuanto a lluvias, en cantidades de lluvias, porque en la horticultura la mano de obra es fundamental y clave. Uh-huh. Por el tema de las malezas, que nosotros le decimos lo que se llama sacarle los yuyos, nosotros le decimos carpiz, ¿verdad? Claro, carpiz. Entonces, sí. Tenés que limpiar todas las plantitas y qué sé yo, y eso lleva mucho tiempo. Entonces, cuando uno siembra este tipo de lluvias, encima que vienen con nutrientes de estas lluvias, los yuyos crecen mucho más rápido que claro. Los cultivos que uno siembra, ¿vio? Da mucho más laburo. Claro, da mucho más laburo. Y bueno, la mano de obra también por ahí escasea en nuestra zona, ya no hay mucha mano especializada, así que también dificulta por ese lado. Así que estamos bastante complicados porque de llover a hoy y después de hacer calor, los cultivos que tendían a recuperarse un poco, o se terminan de perder del todo porque el agua sigue en los surcos de las chacras, ¿bien? Claro. Darío, ¿alquilás o sos dueño de chacras? No, yo alquilo, sí, yo alquilo. Hoy, eso también, digamos, hoy es un tema. Nosotros en general no hemos pagado alquileres altos porque tratamos de buscar alquileres medianamente... Uh-huh. En precio, ¿no? Como se diría, pero los precios hoy de alquiler, lo último que tengo así son de 15.000 pesos la hectárea. Por año, ¿no? Por año, así es. Uh-huh. Nosotros estamos en orden de los 8.000 pesos, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Uh-huh. Gracias a Dios no pagamos tanto de alquiler. Claro. Y eso también dificulta porque uno, digamos, dependiendo del tipo de alquiler que tenga, o ya pagó anteriormente o tiene que pagarlo mensual, ¿vio? Uh-huh. Y bueno, los ingresos, digamos, si uno tiene que pagar mensual con este tipo de granizo, no podés terminar de pagar porque los cultivos también no se pueden vender. Hoy justo este martes que hubo feria, hubo muchísima cantidad de verdura, hay muchos productores que se están dedicando a la actividad, y eso también hace que recaiga el precio, ¿no? Claro. Y con un poco de granizo más, estamos al horno, porque no se puede vender. Claro. Y tenés granizo y tenés pérdida, se pone un poco más interesante, digamos. Uno tiene que empezar a buscar por dónde encarar la situación, ¿verdad? Sí, claro. Ahora, ¿cómo se perfilan para estos días en que va a haber, donde habitualmente se vende mucho producto de huerta, mucho tomate, mucha fruta también? ¿Cómo están preparados ustedes? ¿Va a haber producción local o no al final? Sí, va a haber. Por eso, como les decía, hay cultivos que se recuperan, porque hay lotes. Bueno, yo le hablo particularmente de mi caso, ¿vio? No de nuestra familia. Entonces, yo trabajo aparte de mi viejo en la misma chacra, ¿vio? Ajá. Y Nosotros sí, por eso, como les decía, hay un sector que sí, no te dejó nada, pero en otro cuadro no te hizo tanto daño, ¿vio? Pero el agua sí se conserva en el lugar y está haciendo daño de esa forma, ¿vio? Que el agua estancada. Ahora, ¿viste cómo es esto, no? El agua que tanto que se necesita a veces te complica en otras ocasiones, ¿no? Como en esta. Así es, sí, sí. Así es, tal cual. Es así. Uh-huh. Así que bueno, esperando que pase la lluvia nomás, porque no queda otra y después volver a la chacra a seguir trabajando. Por lo menos hasta, dicen que llovería esta mañana y después no llovería por lo menos hasta lunes o martes la semana que viene, no está previsto que llueva. Así que bueno, esperemos que mejore el tiempo, que puedan vender Darío, que cierren un año más o menos, que el año que viene sea mejor obviamente. Y bueno, un abrazo y buenos deseos para todos los productores ahí. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, muy amable. Hasta luego. Hasta luego, muy bien. Así comenzamos con Darío Caucota, él es productor, de acá de Lidevi.